cuéntanos, Gaelito. Hola Mile, buenas noches. Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Estás resfriada? Sí, con un poco de... Pero el frío. ¿Resfriada? Sí, un poco. Katy. Hola. Viviana, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto. Buenas tardes. Voy a poner en video, por favor. Buenas tardes. Buenas noches ya. Hola, Viviana, buenas noches. Hola, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. Es Katy Rojas y soy Vinicio Aro del programa Chasqueando. Agradecemos por haber aceptado la invitación. Estábamos chequeando nada más los dos videos que nos sugirió para ponerlos, ¿no? Katy, este video de, ¿cómo se llama? Japan Tendreta Music a través de la puerta. Yo puedo entender en la música a través de del portal o de la puerta. De la puerta es, sí, ¿no? Este le vamos a empezar. Sí, vamos a ponerlo primero. Lo ponemos primero y luego ponemos el otro que empieza con Amelie. Pero como son 10 minutos, solamente le vamos a poner el primer tema. Es Amelie. Jan Tiersen. Y ahorita te pongo en el chat de acá, ¿no? ¿Cuál va primero y cuál va segundo? Ya se fue José ahorita. Vinicio. ¿Aló? Dígame, a ver, ¿Katy o Viviana? Perdón. Bien, Vinicio, ok, vuelven unos 2 minutitos, ¿está bien? ¿Perdón? Vuelven unos 3 minutitos, ¿está bien? Nosotros estamos ahorita haciendo los enlaces técnicos de música y todo, y empezamos a las 7 en punto. Excelente, estoy pendiente, gracias. Voy a dejar igual conectado todo, gracias. Perfecto, Viviana. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales, Messi. Ve a mi vez. Promocionales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicidad. Buenas. Bueno, empezamos en un minuto. Perfecto. Hola Vinicio, buenas noches, qué gusto. Nada, Viviana, esta cámara de acá está un poco complicada, voy a poner la otra. La otra se ve. Empezamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a este su nuevo programa número 149 de la Revista Cultural de las 33 Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de esta revista Chasquiando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura 940 AM y www.radiocce.com. Hoy tenemos todavía la ingrata presencia, digo ingrata, no tan grata, porque todavía nuestra compañera del equipo de producción, estoy hablando de Mónica Pastrano, sí, un poquito delicada, no nos va a poder acompañar y bueno, pues tendremos que enviarle nuestros parabienes y pues desearle lo mejor mientras se va recuperando. Bueno, soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Haro, gracias a todas y todos por estar conectados a esta nueva reunión, a esta nueva tertulia, a esta nueva plática, a este nuevo conversatorio. Doy la bienvenida a nuestra compañera desde Tumbaco, Katy Rojas. Katy, espero que esté haciendo sol por allá, porque por acá está que llueve a mares. Katy, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal, Vinicio? Buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan hoy en nuestro primer programa del año 2021. Pues sean bienvenidos y bienvenidas para charlar esta noche sobre una temática muy importante. Y qué bonito abrir justamente este programa con el tema de mujeres. Es muy importante, ya que las mujeres también son las dinamizadoras de la economía. Y sobre esto también vamos a conversar esta noche con Viviana Collahuazo, que nos va a contar un poco sobre la Fundación Amor en Mujeres Fuertes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación, a nuestro vuelo número 149. También quiero saludar a todos los periodistas de nuestro querido país. Hoy 5 de enero celebramos el Día del Periodista Ecuatoriano, en honor también a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que escribió por primera vez el periódico El Quincenario Primicias de la Cultura de Quito. pues saludamos a todos quienes hacemos uso de la palabra a través del periodismo y la comunicación. Que vengan siempre días mejores para esta noble profesión. Pues saludamos también a quienes se están uniendo a nuestra programación el día de hoy, a quienes están a través de Redcom Comunicadores, y les decimos que este programa va a quedar posteado a través de nuestra fanpage, como es Redcom Comunicadores. Pues sean bienvenidos y bienvenidas, y aquí iniciamos. Así es, mi estimada Katy, aquí iniciamos con la grata presencia de Amore, Mujeres Fuertes, representadas por Viviana. Quiero también señalar que esta transmisión en la fanpage quedará en vivo, se está desarrollando en vivo en este preciso instante, y el audio de esta conversación, de esta tertulia, será reprisado este día domingo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. No se olvide, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos en 940 AM, www.radiocce.com, y también estamos en 100.9 Cultura FM. Damos la bienvenida esta tarde helada, fría. No me ha dicho Katy si es que está haciendo sol ahí allá en Tumbaco para irnos, pero acá está lloviendo y hace un frío horrible. Un buen cafecito y la grata presencia de Viviana. Viviana, bienvenida a Chasqueando, bienvenida a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, Katy. Muchísimas gracias. Y aquí súper feliz de representar Amore, Mujeres Fuertes, y de empezar el año pues con esta genial entrevista, ¿no? Con esta oportunidad de hacer partícipe a la gente que nos está escuchando y nos está viendo del proyecto que es Amore, Mujeres Fuertes. Muchas gracias. Gracias a usted, Viviana, por la gentileza. Gracias a quienes están comunicando ya por medio de las ondas de Facebook Live y quienes están ya asistiendo a este conversatorio. Quiero también, poner un poco en contexto qué es Amore Mujeres Fuertes y por qué nosotros estamos en esta conversación con Viviana representando a la Fundación. Tienen un proyecto que lo han desarrollado durante algún tiempo y para darle sustentabilidad y sostenibilidad al proyecto, tienen un emprendimiento. Le dejo la gratísima presencia también de nuestra compañera Katy Rojas para empezar esta entrevista. Katy. Pues nuevamente, bienvenida Viviana y gracias por dar tu tiempo justamente para esta tertulia que vamos a generar en estos momentos. Pues nos parece bastante interesante que ustedes como fundación estén trabajando no solo en bien de una mujer, sino de muchas mujeres. Y para esto quisiera que nos cuentes, ¿por qué nace la Fundación Amore Mujeres Fuertes? Mira, Katy, te voy a contar cómo va un poquito el proyecto. Amore Mujeres Fuertes es un proyecto que nace justamente en la pandemia. Sabemos que Ecuador y América Latina tienen un índice de violencia hacia la mujer con niveles muy elevados. Sin embargo, en la pandemia esta problemática se visibilizó aún más. Entonces, estaba involucrada en algunos grupos contribuyendo, ¿no?, justamente a solventar algunas de las necesidades de mujeres víctimas de violencia doméstica y de violencia de género en la pandemia. Sin embargo, estuve un poco más afincada a sectores campesinos e indígenas. Entonces, vimos pues la necesidad desde la fundación a la que pertenezco. La fundación se llama Andresita por un Corazón Sano y Feliz. Tiene un ala esta fundación que ayuda a diferentes personas, no necesariamente niños con cardiopatías, que es el objeto social de la fundación. Entonces, pues vimos que la violencia se estaba visibilizando de esa manera, y una de las problemáticas graves, es justamente la violencia de género y la violencia doméstica, pero afincadas a la dependencia económica y la dependencia emocional. Entonces, mira, esta dependencia económica es sumamente grave. Esta dependencia económica es sumamente grave. porque hace que uno no se pueda desprender del agresor en todos los sentidos. Entonces, si dependemos de esta forma, es muy difícil que las mujeres, por más que se quieran ir, ¿no? Entonces, no tienen un trabajo, no tienen un ingreso propio, y lo que hacen es irse. Perdón, es no irse, justamente por esta dependencia. Aparte, este proyecto también se está ayudando a que las mujeres puedan... tener un acompañamiento psicológico en todo este proceso, justamente por el tema de dependencia emocional. Entonces, así nació el proyecto de Amore. No es como una fundación aparte, es dentro de esta fundación, y le financia, la Fundación Andresita por un Corazón Sinifeliz, financia este proyecto de estas mujeres. Entonces, eso es lo que ha sido básicamente el proyecto en este inicio, te puedo contar, Katy. Gracias por tu respuesta. Pues como ya lo decías, realmente en esta pandemia se desnudó mucho más esto de la violencia de género hacia las mujeres. Yo me había encontrado un cuadro donde nos dice que 748 mujeres fueron asesinadas desde el año 2014 hasta el año 2020. Y claro, en ese tiempo de pandemia ha habido muchas llamadas y también alertas, ¿no? Porque muchas mujeres están en esa pandemia conviviendo con sus agresores. Así es. Y qué bueno que ustedes hayan despertado justamente la conciencia a este tipo de violencia, porque sabemos que de cada 10 mujeres en el Ecuador, 6 han recibido algún tipo de violencia, sea esta tipo de violencia física, económica, sexual, patrimonial, económica, y en fin, ¿no? Y ahora mucho más que estamos también a puerta de las elecciones, la violencia política, la violencia simbólica, que a veces nosotros la dejamos pasar como que es algo cotidiano o algo común. Entonces, Viviana, ¿a cuántas mujeres acoge este proyecto? Porque sabemos que no trabajan solamente, o sea, con mujeres de la ciudad, sino específicamente con mujeres de la ruralidad, de comunidades. Cuéntanos cómo lograron hacer este enlace con estas mujeres y a cuántas mujeres acoge. Ya, mira, justamente lo que acabas de decir en torno a las diferentes violencias que existen, pasa que la violencia está tan naturalizada que al final no nos damos cuenta, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo he estudiado muchos términos de violencia y no nos damos cuenta cuando una persona es violentada en estos diferentes ámbitos. Entonces, fíjate que es violentado de diferentes maneras. Una de las violencias que más puedo ver yo, que estoy como un poco en el campo y en la ciudad, es la violencia epistémica, ¿no? Entonces, el despojar de este tipo de cosas, de este tipo de cultura, por ejemplo, las culturas propias que tenemos en el Ecuador, de una u otra forma, ¿no? El tipo cuando le dices, no hables tu idioma natal, no hables quichua, o, por ejemplo, les gritan o no tienen un tipo de entendimiento hacia estas personas. O sea, no es respetar su cultura, ¿no? Entonces, hay un montón de violencias, ¿no? No es solo que el golpe es violencia. Entonces, entran como justamente tú lo acabas de caracterizar. Bueno, mira, en el campo y en la ciudad, estas mujeres estamos nosotros atendiendo alrededor de 12 mujeres y otras mujeres también están haciendo artesanías como manillitas, como pulseras, como cosas elaboradas, todas son con las manos, ¿no? Entonces, para que ellas se puedan sustentar. Pero acá la problemática es que como son víctimas de violencia y no han salido de su situación, no se puede como dar una fuente, por ejemplo, no se les puede tomar fotos, no hay un acercamiento más, no sé, personalizado si se quiere, porque estamos trabajando bajo una confidencialidad, tanto con las mujeres que son víctimas de violencia como con la fundación. O sea, hay este acuerdo, ¿no? Para no justamente vulnerar sus derechos y revictimizarles, porque eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, eso te puedo contar. Hay mujeres igual que hacen colaboraciones, ¿no? Pero que son intermitentes. Entonces, en esos casos es súper delicado decirles como, ¿te quedas acá o qué mismo? Porque la verdad es que, como te digo, o sea, no están tan preparadas para justamente dar este salto, ¿no? Porque fíjate que una cosa es ser víctima, otra cosa es aceptarlo y otra cosa es entrar en un proceso de sanación, si se quiere. Porque este tema es integral, ¿no? Como te decía, es emocional, es económico, es de estructura. Si están viviendo en el mismo techo con el agresor, es súper difícil que digan, ¿sabes qué? Ya me voy, porque no tienen a dónde ir y no tienen con qué sustentarse, mi querida Katy. Claro. Sí, bueno, esa ha sido justamente la cruel realidad y también datos que hemos escuchado a través de los medios de comunicación de cómo se ha ido vulnerando los derechos de muchas mujeres, y no solamente de mujeres, sino también de niñas, niños y adolescentes, que son grupos vulnerables, que están a veces como en indefensión, ¿no? Y el gobierno muchas veces no se preocupa en trabajar estos temas de prevención, porque si se trabajara esta temática, no se llegaría a los problemas y a los casos de femicidio como estamos teniendo últimamente en cifras de aquí en nuestro país. Y Viviana, cuéntanos a qué se dedican ustedes, o sea, para un poco también para reparar la integridad de las mujeres y, como ya lo decías, también hacer que la mujer sea independiente económicamente. ¿Qué están realizando ustedes para que las mujeres no vuelvan a depender de sus esposos, de sus agresores, de sus novios, novias, diga, de sus novios especialmente? Porque a veces se tiene un poco de recelo el contar, ¿no? El decir la situación que se está pasando. Entonces, ¿cuál es el trabajo que están realizando ustedes? Mira, mi querida Katy, ahorita las mujeres, como te decía, que tienen un arregambre indígena, campesino, ellas saben un montón de lo que son plantas, ¿no es cierto?, las propiedades que tienen. Lo que estamos haciendo son bolsitas de, hazlo cuento, una funda de almohada, pero en chiquito, ¿no? Y pues adentro llevan semillas, llevan plantas, llevan flores, todas 100% orgánicas, y todas las plantitas como que están cosechadas respetando los ciclos naturales de cada una de ellas. Entonces no hay un maltrato ni al suelo ni a la planta, porque viste que en la cosmovisión andina, pero indígena, prácticamente hay un respeto por la vida. Entonces no hay ningún tipo de agresión, no hay ningún tipo de crueldad. Y entonces estas semillas, estas plantas están envasadas en esta bolsa de tela y de acuerdo a las propiedades medicinales que cada una posee. Entonces esta bolsita está hecha totalmente a mano y viene también con una bolsita que le cubre. Y con eso pues puedes utilizarla, entonces a manera de una compresita. Pueden utilizarlas en caliente o en frío. Entonces te pones tu compresita y es el alivio es inmediato. Estamos hablando de una medicina alternativa, terapéutica, no curativa, por supuesto. Entonces, con esa línea estamos por ahora. También, como te decía, la elaboración de pulseritas, de aretes, con mullos, como propios de las culturas de acá de Chimborazo particularmente. Y también estamos con el tema de ahorita es muy incipiente, ¿no? La elaboración de aceites naturales. Entonces, claro, como te decía, es bastante artesanal todo el proceso y la verdad es que siempre nos hacen falta manos, nos hacen falta más voluntades. Y también la gente como siempre dice, no, pero es que estás en una fundación, desde los puedes ayudar. Y la verdad es que no es tan así, porque nosotros podemos ayudar en nuestro entorno todo el tiempo, o sea, es desde el entorno mucho más cercano a lo que tú te imaginaras. Entonces no hace falta pertenecer a ninguna fundación o de tener muchísimo dinero o yo qué sé, ¿no? Porque siempre es como, es que no tengo o no tengo tiempo, pero podemos como canalizar este deseo y esta magia y esta intención de ayuda y de servicio a los demás de cualquier forma, sí se puede hacer. Y la última parte que me estabas especificando es este tema de que las mujeres son bastante, digamos, mejor dicho, las personas, no nos damos cuenta cuando estamos en un círculo de la violencia hasta que ya pasa un evento fuerte. O sea, eso es así. Por ejemplo, conozco muchos casos que, no sé, hasta que le por ponerlo así, ¿no? Hasta que le matan a la hijita o al hijito, o hasta que son realmente golpeadas de una forma terrible, que están en estado de coma. Entonces, la verdad es que no tendríamos que llegar a estos extremos. Y tú me hablabas de 6 de cada 10 mujeres en Ecuador. Y yo, bajo los estudios que he hecho y las investigaciones que he estado haciendo respecto al tema, yo te podría decir, Katy, y con toda la tristeza del mundo, que 10 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de violencia. Y, Katy, puedes verlo en cualquier lugar. Puedes estar en el transporte público, alguien va a ser violento contigo. En el supermercado, en el mercado, en la calle, en cualquier espacio público, dentro de tu casa también. Y este es un tema que sí me gustaría ponerle énfasis porque todas somos víctimas y también, no solo digo las mujeres, ¿no? Estamos hablando de un entorno general, también somos, todos los humanos somos víctimas y los seres vivos, porque vivimos en un mundo tan violento y tan convulsionado que no te importa golpear con las palabras o golpear con lo físico, ¿no? A las personas. Y entonces eso no debería ser así. Y nosotros nos deberemos cuestionar a nosotros mismos, pero también ayudar a que las otras personas empiecen a cuestionar, ¿no? He visto muchas parejas de gente cercana, de gente lejana, que se gritan, que se insultan o que se golpean como un chiste, ¿me entiendes? Y la verdad es que eso no es un chiste, es un ejercicio de la violencia. Entonces, en las relaciones de poder realmente hay mucha violencia que se puede visibilizar. Solo hay que tener un ojo un poquito más atento y nos vamos a poder dar cuenta, mi querida Katy. Así es, Viviana. Así es, Katy. No sé si se me escucha. ¿Sí? Te escuchamos. Sí, muy amables. Gracias. Quiero, por favor, y permítanme enviar saludos a quienes se están conectando y están en la transmisión en directo por Redcom Comunicadores, nuestra fanpage. Jimena Sguirla, espero pronunciar bien, Sguirla Herrería, nos dice, o dice a Viviana, Vivi, eres un ser humano maravilloso, bendiciones. Jack Anchundia nos dice, Viviana, tu corazón es tan grande. También, aparte de Jimena y de Jack, pues queremos saludar a quienes nos han puesto pulgar arriba, un corazón, un me encanta, un me gusta. Estoy hablando y me estoy refiriendo a Patricia Toaquiza, Ali Raza Darval, Oscar Aski, Jimena, como decía yo, Jimena Herrería y Jack Anchundia. Gracias a todos y todas por estar conectados y por su gentileza. Estos saludos, Viviana, que usted pueda contestar, por favor. Muchísimas gracias, justamente, y valga la oportunidad, muchísimas gracias por decirme, Vinicio. Fíjate que el corazón me salta de emoción, porque claro que ahorita, como yo estoy dando la cara, digamos, representando Amor en Mujeres Fuertes, pero atrás de mí hay un montón de gente, gente hermosa, con un corazón increíble, y te juro que me lleno de alegría, porque esto es algo que yo no lo pudiera hacer sola. No, siempre atrás de un trabajo hay un equipo, y junto a mí está Jimena, justamente, que es nuestra voz en off, está Oscar, que es nuestro diseñador y productor, está Jack, que es uno de nuestros mayores compradores que utiliza las almohadillas para su spa. Está Fernanda Espinosa, que también es una diseñadora y hermosa persona. O sea, realmente tengo un equipo con el que yo puedo ayudar a estas personas. Si bien es cierto, las mujeres fuertes de Amore no son figura pública por justamente su condición de víctimas y desearía en algún momento que esta condición pase y se pueda sobrellevar. Igual contamos con el psicólogo Juan Pablo Mazón también, que es el que les da la terapia y etcétera. Nosotros tenemos como una red grande, ¿no?, que se va ampliando y realmente sí quiero darles las gracias a ustedes también al programa por hacer partícipe de las mujeres de Amore, porque te digo, o sea, atrás hay un equipo increíble y todos, absolutamente todos son voluntarios, como yo, no tenemos como un sueldo y todos lo hacemos con nuestros tiempos, con nuestras profesiones, desde donde estamos, ¿no? No es necesario, como te decía, tener full dinero para poderlo hacer, pero desde estamos se puede ayudar. Entonces, también es una invitación, ¿no?, a todas las personas que nos puedan escuchar, nos puedan ver y hacer eco, ¿no?, esta voluntad de servir, simplemente hacerlo. Si quieres, lo puedes hacer. Y tu pago, y es tan gratificante cuando las personas que reciben esta ayuda, ¿no? O sea, te mandan sus plegarias, sus oraciones, sus bendiciones, te ponen las manos, una mirada de ternura, de amor. Realmente está pagado todo. Las malas noches, los cansancios, la falta de presupuesto, el corre de arriba abajo. Realmente es algo estupendo. Y sí sería como súper lindo para mí que ustedes también sean partícipes de esto, bajo, eso les digo, desde su lugar, de donde están, no hace falta como un atril ni nada de esto. Así que igual, como siempre digo, las puertas de la fundación están súper abiertas para todo el mundo, siempre nos hacen falta manos, siempre nos hace falta más cariño, más amor, y por todos los nenes también a los que ayudamos, hay mucha gente a la que ayudamos de la pandemia, como ustedes saben, chicos, Vinicio, Katy, la pandemia nos mostró un cuadro muy duro. No quiero entrar en temas políticos, pero hay un desamparo estatal terrorífico. Entonces, como les digo, no quiero entrar en este tema porque es algo bien complejo, pero nos dimos cuenta, ¿no? Vivimos un tema de desempleo terrible, hay mucha gente con hambre en las calles, ¿no? Hay mucha necesidad. Entonces, en este punto la Fundación empezó a ayudar, y ya no solo con el objeto social que son los niños con problemas cardíacos, empezamos a ayudar a muchísima más gente, ¿no? En la cárcel las personas estaban muriendo, empezamos como con un buffer muy amplio, y la verdad es que encontramos manos solidarias, como les acabé de mencionar a estas personas, y muchas otras, ¿no? Que han estado pendientes, que dan seguimiento, que si bien es cierto ahorita las condiciones económicas mundiales no se prestan, ¿no? Para hacer una ayuda como con más fondos de dinero, por ejemplo, pero realmente se puede hacer. Igual mi familia está comprometida con la causa, las personas que me rodean, mis amistades cercanas también, y eso es lindo ver cuando pides algo y no te lo niegan, porque igual no, o sea, saben a dónde llegan los fondos, ¿me entienden? Entonces eso es súper bonito, ¿no? O sea, no hay un contralor que te esté diciendo dónde está tal cosa, pero la gente lo puede mirar, esto es público y me encanta que sea así. Bueno, así es, Viviana, nos has hecho un espectro bastante amplio del trabajo que ustedes están realizando y precisamente de cómo ustedes están tratando de un poco menguar esta violencia, porque como sabemos la violencia tiene un ciclo, ¿no? Donde hay bastante acumulación de tensión, luego va la explosión, luego un poco retoma la reconciliación y así se vuelve como un círculo, ¿no? Un círculo, sí. Y a través del trabajo que están fomentando ustedes, están haciendo que estas mujeres que han sido víctimas de violencia, sus familias y también ahora quienes nos escuchan a través de redes sociales, puedan saber que la violencia no es algo que debe estar normalizado en nuestra sociedad. Creo que es hora de irnos con un temita musical y luego vamos también a unos promocionales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Vinicius. Sí, gracias. Estos dos temas, ¿no? Ya estamos llegando a la primera mitad de este programa, de este conversatorio, de esta tertulia, esta plática con Viviana Cudahuazo y toda esta propuesta. Mujeres fuertes, amor. Y nos han solicitado, gentilmente van a escuchar ustedes y van a mirar quien está en la transmisión en directo por Facebook Live. No se olvide, somos Redcom Comunicadores. Vamos a compartir algo que gentilmente nos había planteado Viviana para escuchar. Bueno, si mi francés no es tan mal hablado como el español, bueno, vamos a poner algo que dice Je peux entendre ta musique à travers la porte. Algo así como yo puedo entenderle a la música a través de la puerta, de un portal que se dio. Algo así, más o menos. Pero bueno, vamos a compartir, por favor. Quiero en este instante agradecer por la gentileza de estos temas a Viviana. Entonces, vamos nosotros en este momento vamos a compartir esta canción y luego saldremos a los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a compartir y vamos a escuchar este tema que necesita. Thank you. besen, no se me vayan, que los chasquis reporteros ya regresan. Promocionales publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria olímpica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Messi, ¿se puede? Los chasquis reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los chasquis ando. El proyecto Amor en Mujeres Fuertes nace desde el amor, del amor propio, es decir, hacia nosotras mismas y hacia los demás. Somos un grupo de mujeres que trabajamos con la finalidad de cortar lazos de dependencia en términos emocionales y económicos. Venimos de sufrir violencia doméstica y violencia de género. Nuestros productos son hechos con amor, con manos que sanan. Las mujeres que formamos parte de Amore somos de origen indígena, campesino y mestizo. Los productos que usamos en nuestras almohadillas proceden de cultivos responsables con el medio ambiente, respetando los ciclos naturales y el suelo. Son orgánicas 100%. Los saberes ancestrales heredados son brindados en la elaboración de los productos que realizamos. Gracias, Vinicio, por presentarnos este video ilustrativo del trabajo que está realizando Amore Mujeres Fuertes. Viviana, conversanos un poco de qué, para qué nos sirven estas almohaditas, estas compresas, porque bueno, ahora está tan de moda varias enfermedades, entre ellas el estrés, también a veces cuando uno se golpea o se cae. ¿En qué nos sirve este producto que ustedes están generando para la sociedad y sobre todo son totalmente naturales y orgánicos, no daña el ambiente y también, como ya lo decía, ustedes van respetando los ciclos de las plantitas y también de la naturaleza? Adelante, Viviana. Gracias, querida Katy. Mira, viste que justo uno de los males mayores, por decirlo así, de esta época es el estrés. Entonces, viste que la gente estamos súper, súper estresados con términos laborales, económicos, la familia, etcétera. Entonces, las almohadillas tienen como uno de los ingredientes principales lavanda. Entonces, la lavanda es súper buena como relajante. Entonces, mira, solo cuando pones tu almohadillita, puedes ponerla debajo de la almohada o, por ejemplo, yo estoy trabajando acá, la puedo poner a mi almohadilla al lado mío. El olor que tienen las almohadillas, solo el olor ya te relaja, es súper instantáneo. Asimismo, viste que estamos todo el tiempo trabajando desde casa, en las computadoras mayormente. Por ejemplo, yo soy académica y paso en la compu todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces paso así, literalmente como así. Entonces tengo una contractura terrible todo el tiempo, pero así mal, súper mal. Entonces también tengo temas de lumbalgia, o sea, pero... es en serio, súper mal. Entonces, tú pones tu almohadicita, puedes poner el contorno del cuello y la puedes calentar al micro. Le puedes poner un minuto en el micro y ya está súper calentita, te la pones en el cuello y súper bien. Te dura como unos 20 minutos calientita y sientes el alivio, ¿no? Te empieza a relajar porque no solo tiene lavanda, tiene otras plantitas que las mujeres fuertes de amor, pues hacen las mezclas indicadas y etcétera. Igual, hay más grandes, más pequeñas, de acuerdo a cada dolencia. Igual para la parte de las lumbares, igual para la parte, por ejemplo, del estomaguito, si tienes, por ejemplo, un cólico menstrual o un cólico de cualquier cólico, te sirve un montón. Igual para las piernas, por ejemplo, si están tus piernitas hinchadas o tienes varices. O sea, te sirve realmente para un montón de partes del cuerpo. Y también la puedes enfriar. Por ejemplo, yo en la mañana dejo a mi antifaz de amor y le dejo en la congeladora la refri. Entonces pasa todo el día ahí. Le pongo una bolsita Ziploc, porque viste que en la refri hay verduras, hay vegetales, frutas, y de repente se pegan los dolores. Entonces le cierro en su bolsita y cuando yo ya regreso en la noche o lo que sea, me lo pongo. Está súper frito, entonces sientes así alivio instantáneo y se te quitan las ojeras terribles que todos tenemos. Entonces ayuda un montón. Entonces igual, por ejemplo, los nenes cuando son chiquititos, igual les puedes poner debajo de su almohadita, o si tienen cólicos de gases, igual se calman, porque viste que ponerles aceites a los nenes es muy fuerte, porque todavía están chiquititos, entonces funciona full bien. O también, por ejemplo, tengo dos perritas que son súper ansiosas por separación, porque me aman mucho yo también. Entonces les pongo la almohadilla en las camas, o sea, en la camita. Y están tranquis, o sea, se acuestan, se duermen, entonces esto no tiene ninguna contravención, si se puede decir así, no tiene nada malo, las puedes utilizar todo el tiempo. O te digo, en el carro igual, les puedes poner como al ladito del volante y todo, o sea, no va a pasar nada. Y ya, entonces igual, por ejemplo, algunas clientas mías se ponen directamente sin calentarla, sin nada. Y entonces, al principio no venían con una fundita externa, pero viste que con el rímel, el maquillaje, se te mancha, entonces por eso viene con otra bolsita. Y con eso, pues ya, la puedes utilizar tranquilamente. Y también viene una bolsita de papel. Bueno, ahorita que me traigan unita, ya te la muestro. Con su bolsita de papel, tiene también una etiqueta donde vienen sus instrucciones, el manual de uso. Entonces, bien decías tú, es totalmente orgánico, no estamos contaminando. Tiene una durabilidad de mínimo de un año. Y, por ejemplo, ya las plantitas, no sé, están muy secas o lo que sea, o ya no huele como antes. Igual te las cambiamos, te las rellenamos de vuelta. Y ya, entonces, la cosa es que, como decía al principio Vinicio, este proyecto es sustentable, es sostenible. Y aparte, la verdad es que cualquier cosa que uno emprenda, si se puede llamar así, debería tener un fin más que la venta misma, ¿no? Entonces, acá la cosa es, el proyecto en sí es lo que me importaba explicar. Las almohadillas son geniales y las pueden conseguir igual con mis contactos, etcétera. Pero más que nada es el proyecto que engloba Amore. Entonces, como decía, Amore Mujeres Fuertes es esto, ¿no? Es esta lucha porque se desnaturalice la violencia y que se visibilicen estos actos violentos para que no pase. Cuando una persona te responde de una forma imprudente, desatinada y a veces también estas cosas que hay mucho en los latinos, ¿no? Con doble sentido, ¿no? En México los llaman albures, en Ecuador no sé cómo se llama, pero es como este doble sentido que tiene una cosa implícita sexual en un contexto así, para nosotros es terrible. O sea, y tú, Katy, no sé si en esta línea me puedes entender un poquito más, a lo mejor no tanto Vinicio, no sé, pero cuando te dicen alguna cosa en este sentido espantoso y tan vulgar, ¿no? Y tú, o sea, se sientes incapacidad, ¿no?, de reaccionar, porque tampoco quieres ser grosera, pero quieres hacer sentir a esta persona que te está ofendiendo y que esto no está bien y que no se debe naturalizar y que te está faltando el respeto. Así sea una broma, pero esas bromas no deberíamos nosotros tolerar. Entonces, conozco algunos colectivos que estamos trabajando en este tema. Y cuando les dices, sabes, me siento mal, no me trates de esa forma, la gente se ofende. O sea, es como, se súper ofende y es como que no te sientas. Y claro que nos sentimos, porque no es natural que nos traten así. Entonces, No sé, Vinicio, si estás de acuerdo en este punto, ¿no? Que nosotros por supuesto, por supuesto, Viviana. Yo entiendo que, bueno, desde las masculinidades, géneros sensibles, entiendo que cosificar a la mujer ha sido una de las formas más oprobiosas de generar todo un albur, como decías tú acertadamente, esta jerga en el mexicano, y que también la tenemos acá en toda Latinoamérica, una forma de ver machista, una forma de ver patriarcal como una cosa a poseer y como una cosa a utilizar, y de la manera más vil y animal, digo yo, animal, a poseer sexualmente a una persona. O sea, en este caso, ponernos nosotros como seres humanos, hombres, a entender si es que fuéramos nosotros los agredidos, ¿no? Ponernos en sus zapatos. Habrán personas que digan, bueno, uy, sí, ¿no? Para mí feliz y contento que me traten así. No, no es así, porque el asunto va más allá de la dignidad, sino va más hacia cosificar a un ser humano, hacia darle el nivel de cosa a poseer de una manera tan vil y bastarda, perdón la expresión, pero bastarda, que es tenerla solo para X, Y, Z cosas, usando su humanidad física y nada más. Y esto responde también a un problema no solo de los seres humanos, sino del sistema en el que nos encontramos. Un sistema en el que para vender una llanta, un juego de llantas, la chica está en bikini. Para tomar un trago que se promociona, la chica está en una fiesta y está vestida de una manera provocadora. Pero no digo que la forma de vestir sea la provocación, sino es la cosificación que le dan a una mujer desde la propia publicidad para poder meternos en la psiquis a nosotros, y ni siquiera en todo el cerebro, sino en esa parte reptiliana de nuestro cerebro, para que nosotros tengamos la forma de entender, entre comillas, que si nosotros vamos a comprar algo, vamos a tener eso, y eso es algo parecido a la cosa que vamos a comprar. Eso nada más. Así es, Vinicio, debemos estar conscientes que ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, deben estar ni siquiera por la mente de nosotros. Nadie tiene derecho a dañarnos, y sobre todo a dañar nuestra vida y nuestra integridad. Viviana, ¿cuál es el valor agregado que ustedes le ponen a estas compresas que, ya nos decías, sirven tanto como para el frío y también como para el calor? Yo he visto un detalle muy bonito, ¿no? Quisiera que nos cuentes tú, porque ustedes lo pueden hacer personalizado. Entonces, explícanos un poco para quienes nos están escuchando, quienes nos están mirando, y también quienes escucharán este programa el domingo 10 de enero de 2021, precisamente en el reprise de nuestro programa de hoy. Bueno, mi querida Katy, funciona así, mira, pero te voy a mostrar acá, ya me trajeron las almohadillas, tengo aquí algunas. Mira, bueno, me trajeron solo grandes ahorita. Mira, por ejemplo, esta es una lumbar, acá está la telita, tiene su logo, adentro llegan las semillas, por ejemplo, esta tiene las semillas ya listas, están acá. Entonces, huele deli, en serio, deli. Entonces, vienen en esta bolsita, entonces todas tienen como su logo, los contactos. Acá te decía que vienen las instrucciones, entonces cómo se tiene que utilizar. Y en la bolsita esta de papel, que también he reciclado, que Alexandra es una excelente diseñadora, pues les voy a pasar su contacto igual. En esta bolsita pues guardan las almohadillas y ahí se van a conservar súper bien, en un lugar, por supuesto, fresco y seco. Entonces, el valor agregado de esto es que las mujeres pueden bordar los nombres de las personas. Por ejemplo, yo te quiero hacer un regalo, Katy. Entonces, en mi almohadilla, pues, va bordado a mano, ¿no? Va Katy Rojas y lo que sea, con un corazoncito, una florcita, ya depende del cliente. Y ya, y entonces también viene, miran, en unas bolsitas así, entonces da igual el contacto, y igual las bolsitas son diferentes, ¿no? Hay algunas, algunos colores y modelos, entonces le metes tu almohadilla acá y ya, ya está listito. Entonces va bordado, y más que nada todas, todas son hechas con todo el amor de estas mujeres. Entonces, como el proyecto decía al principio, nace del amor propio. Viste que el amor propio es súper difícil de llegar a alcanzar, aunque estamos trabajando en esto permanentemente, pero es muy difícil alcanzarlo. Entonces, te amas a vos mismo y llegas al momento en que dices, no, basta de maltrato, yo no quiero esto para mi vida, suficiente, se quedó ahí todo y voy a seguir. Y lo puedo hacer. Es que también, fíjate que un agresor va por el tema psicológico. No lo puedes hacer, no eres suficiente, eres dependiente, si te vas sin mí, ¿qué vas a hacer? Etcétera. Entonces, las mujeres empezamos como a pensar que esto es así, tal cual. Entonces, como que nuestra autoestima en el piso, no nos creemos suficientes, no creemos que sea posible que lleguemos a hacer algo por nosotras mismas. Entonces, este amor interno que tienen las mujeres fuertes de Amore es plasmado en el trabajo que hacen. Y todos nuestros clientes y clientas pues lo pueden ver, o sea, es en el momento de la presentación, es cuando abres tu bolsita, es cuando la hueles, es cuando está tu nombre, es cuando, por ejemplo, algunos nos piden que le pongamos un gatito, el perrito, la patita, yo que soy animalista, entonces tú puedes sentir ese amor, ese es el valor agregado que tiene Amore, es la personalización y es el amor que con el que hacen los productos, entonces no creamos en serie, ¿no?, como 10 de las mismas igualitas, porque cada mujer es diferente y cada una lo hace a su manera, ¿no? Por supuesto que todas pasan por control de calidad, pero todas, todas tienen este amor que caracteriza a las mujeres fuertes de Amore. Así es, genial. Viviana, Katy, por favor, me disculpa, Katy, hay algunos comentarios al respecto acá en la página de Redcom Comunicadores en la cual estamos transmitiendo en vivo. Quiero saludar a Janet Torres que nos dice, tu corazón noble, mi princesa, hará que Amore Mujeres Fuertes logren su objetivo, Vivi. Karina Álvarez, un saludo también a Karina Álvarez que estuvo acá también en una entrevista. Abrazos, mi bella Vivi, un mundo de bendiciones. Nos dicen Viviana que usted salude a tanto a Janet Torres como a Karina Álvarez. También quiero saludar a quienes se han conectado y ahí han tenido la gentileza de ponernos un pulgar arriba, un corazón o un me importa también. Me refiero a Karina Álvarez, a Moni Luna, a Patricia Tuaquiza, a Silvanita Ayala y quienes estuvieron antes también, Ali Raza Darval, Viviana Alejandra Collaguazo, Janet Torres, José Hernández, Oscar Aski, Jimena Herrería y Jack Anchunia. Mi estimada Viviana, para que usted salude estos parabienes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que han tenido pues la gentileza de brindarnos su tiempo. Y fíjense que Janet Torres es mi madre. Ella es una de las principales referentes de mi vida. También ha sido una mujer que sufrió violencia en algún momento. Entonces, por supuesto que estamos entendiendo y más que nada comprendiendo a las mujeres. Igual que yo, igual que cualquier mujer, hemos sufrido un montón de violencia, explícita o no. Y fíjense que el proyecto, Janet Torres es la dueña de la Fundación Andresita por un Corazón Sano y Feliz. Directamente, ella es la que dio el aval para que se haga este proyecto de Amore. Si bien es cierto, el proyecto lo creé yo, ella es la que ha auspiciado absolutamente todo. Entonces, ella realmente es asombrosa. Es asombrosa, ella me ha impulsado a ser la persona que soy y yo le voy a agradecer eso por haberme dado las alas para volar y por amarme en libertad. Pienso que este tema de amar en libertad es lo principal que un ser humano debe tener, ¿no? Como una vida, como una vida digna y feliz, ¿no? Entonces, cuando tu madre te da alas para volar, o sea, es todo, ¿no? Lo que necesitamos. Entonces, también mi llamado, ¿no? A las familias. A que las mujeres nos apoyemos entre mujeres, a que las personas nos apoyemos entre personas. También Cari es una mujer excepcional, es una gran compañera también de vida. Y toda esta gente que se va uniendo en mi vida me ha ayudado a estar acá. No lo habría hecho sin todas estas personas, sin el apoyo de ustedes como comunicadores tampoco lo lograría. es esta oportunidad también es para estar agradecida, porque el año pasado fue un año muy complicado para el mundo, pero para mí también fue un año de aprendizaje, de mucho amor. Sin esta gente no lo hubiera logrado. O sea, realmente yo amo en cualquier forma y sentido a toda esta gente que apareció en mi vida y que sigue aportando para que yo siga aportando también, para ser una persona de servicio a los demás. Entonces, gracias por estar acá, gracias por estar conmigo, por la paciencia. También a mi amigo y compañero, tío y todo, José Hernández, que me tiene mucha paciencia, me ayuda todo el tiempo. O sea, realmente, como les digo, esto es un equipo, no solo de trabajo, es un equipo de vida. Sin gente linda, y ustedes chicos puedan estar de acuerdo conmigo, sin gente linda que nos ayude, y también gente que de alguna forma se ha ido de nuestras vidas por cualquier razón, también ha aportado y nos ha ayudado a estar acá, nos ayuda a ser mejores personas. Yo pienso que eso es principal, no trabajar para ser mejores. Entonces, de cualquier forma que yo pueda seguir ayudando con mi servicio, con mi conocimiento, con mi presencia, yo lo voy a hacer en la fundación, con Amore, con los perritos, porque me encantan los animales, y con todas las personas que me necesiten, yo estoy aquí. Con mis servicios profesionales también ustedes chicos cuentan. Todos saben que cuando yo, cuando necesiten algo, yo estoy acá. O sea, esto es algo de ida y vuelta, ¿no? Es como así funciona el mundo. Yo pienso que deberíamos funcionar así, siempre apoyándonos entre todos, estableciendo lazos de lazos comunitarios de ayuda. Entonces, desde que las personas están atravesadas, ¿no? Como decía Vinicio, por el sistema, y estamos en el tema de cuánto cuestan las cosas, yo pienso que desde ahí ya no estamos funcionando bien como humanos. Si bien es cierto, el dinero es el ente que dinamiza la economía, pero también hay formas diversas de dinamizar la economía. Otros colaboradores, por ejemplo, como Juan Carlos Cepeda, también nos ayuda con temas de trueques. O sea, realmente, esto es un tema que ayuda a dinamizar no solo las economías, sino la parte humana de la gente. Yo estoy muy agradecida con todas estas personas que están en mi vida, y las que no, y las que se fueron también, porque es parte del aprendizaje. No sé ustedes, chicos, ¿qué opinan? Pues, así es. Esto debe ser recíproco, ¿no? Como ya tú lo decías, las mujeres debemos trabajar bastante en lo que es la sororidad, el saber ser hermanas, saber que la mujer que está al lado no es mi competencia, sino es mi compañera para luchar y para salir adelante, no solamente en momentos de bonanza, sino también en momentos de gran dificultad, que ayudan a que cada una seamos como una patita de gallo para impulsar a la otra. Entonces, me parece muy chévere lo que tú nos has contado esta noche y también el mensaje que has dado a nuestros radioescuchas y a quienes nos están mirando y siguiendo esta noche a través de Redcom Comunicadores. Pues, Mónica, ya un poco en la parte final, quisiera que nos digas algún número de contacto, alguna página de Facebook donde pueden contactarse con ustedes, a quienes también quieran ser parte de este proyecto Amor en Mujeres Fuertes. Pues dilo este momento para que la gente nos pueda anotar y también, como ya sabemos, va a quedar posteado este programa y lo escuche. Claro que sí, mi querida Katy. Mira, mi número de contacto para este tema de Amore es 098-1411-627. 098-1411-627. También se puede comunicar en el correo, que es amoremujeres@gmail.com. Nos encuentran en Facebook y en Instagram. En Facebook como Amore Almohadillas Terapéuticas y en Instagram como amore.7272. Entonces, se pueden contactar de esa forma, igual como va a quedar posteado esto. Cualquier apoyo que tengan, criterio, comentario que nos ayude a construir, es súper, súper bienvenido. Ustedes chicos también, Vinicio, Katy, súper bienvenidos. Igual, si es que ustedes saben o conocen de alguna mujer que necesite unirse al proyecto, no lo diría como en calidad de víctima, por supuesto que no utilizaría esta expresión, pero le diría como en calidad de mujer fuerte. Si conocen de alguien, es súper bienvenida. Súper bienvenida, todos son parte de este proceso, como les decía, solos nunca vamos a llegar a ningún lado. Somos un colectivo y tenemos que avanzar en colectivo. Así que eso, chicos, nada más que darles mi agradecimiento, mi buena energía, para que les vaya súper bien, que sigamos avanzando todos, y aquí estoy. Para cualquier cosa, aquí estoy. Así es, mi estimada Viviana, mi estimada Katy, quienes nos están escuchando, quienes nos están mirando por Facebook Live. Quiero, para terminar únicamente, saludar a Carol Altamirano, quien nos dice felicitaciones. También a José Hernández, muchas bendiciones por el servicio de humanidad y ayuda. Nos dice José también, sé que tiene un corazón muy grande. Se refiere a Viviana, obviamente, y el trabajo que ella realiza. Quiero saludar también a quienes se han conectado en este preciso instante. A Florecita Moreno, que nos ha dado un me gusta. También a Carol Altamirano, obviamente, a Silvanita Ayala y José Hernández también, muy gentiles por sus buenas ondas, sus buenas vibraciones frecuenciales para que esto fluya de la manera que debe. Esto parte de la resiliencia de todos y todas, no solamente de los agredidos o las agredidas, sino también de los agresores. Tienen que cambiar y deberán cambiar, porque esta no es la forma en la que puede convivir de manera armónica el ser humano. El ser humano tiene que convivir de una manera armónica, llevando toda la carga que tiene en esta vida para mejorar, para rectificar, para avanzar hacia objetivos comunes. Y para eso, definitivamente, está Amore y Mujeres Fuertes en esta primera etapa. Yo agradezco muchísimo a Viviana y a nuestro contacto, a nuestra compañera del equipo de producción, a Mónica Pastrano, también a nuestra compañera ilustradora, Kai Munstra, es el nombre artístico, a nuestra compañera Caterine Martínez. Y bueno, estamos esperando ese contacto con la ilustradora de Viviana, lo dejamos. Y nada más que para terminar, quiero, Viviana, que ya en la parte final de esta conversación, pues sus parabienes y qué es lo que esperamos para Amore Mujeres Fuertes, algún proyecto a futuro, inmediato, qué es lo que tienen pensado o en miras. Por favor, Viviana, y muchas gracias nuevamente por estar acá. Más bien a vos, Vinicio, te agradezco un montón por la apertura. Katy también, muchísimas gracias. Como les digo, atrás mío hay un montón de gente y también soy la voz de ellos. Dice que están totalmente agradecidas y agradecidas con ustedes. Bueno, los proyectos a futuro todavía son un poco inciertos, en tanto nos ha pasado que las mujeres fuertes de Amore, algunas son intermitentes, algunas mujeres, entendemos, por supuesto, su condición, ¿no? Entonces, no pueden a veces estar todo el tiempo presentes, algunas van, otras vuelven, nuevas personas llegan, otras se van, y por supuesto que esto es libre, ¿no? Es amor en libertad, tal cual. Entonces, el proyecto más cercano ahorita es ayudarles con esta venta de los, o sea, seguirles financiando las almohadillas para que las puedan realizar. Y nuestro deseo inmediato sería que se pueda expandir el proyecto de Amore y que llegue a más personas. Porque si no tenemos ventas y el apoyo de la gente, la verdad es que Amore no va a ir tan bien como nosotros quisiéramos. El proyecto no tendría como la finalidad que quiere, que es justamente que las mujeres de Amore, mujeres fuertes, tengan su ingreso propio. Y nos gustaría que sea un ingreso bastante, bastante grande, sí, pero también que se mantenga en el tiempo. Entonces, es un proyecto que necesita mucha inyección de contactos, de redes sociales, para que se vaya expandiendo, que la gente conozca del producto y del proyecto también. Y como sé que es bueno porque lo consumo, porque realmente lo amo así, es muy bueno, sé que va a ser así. Entonces, sería eso, como apoyo en redes sociales. Y también lo que, como les decía, ¿no? Un poco se están abriendo estos lazos de trabajar más con las plantitas en términos de aceites. Tienen una producción bastante buena, es una producción muy, muy buena. Entonces, a futuro también estamos pensando en esto. Pero siempre y cuando, la principal característica de Amore es que sea integrada por mujeres fuertes. O sea, esta es mi propuesta, este es mi proyecto, no voy a permitir que se tergiverse o que se lucre de esto. Yo voy a defender a mis mujeres porque ellas confiaron en mí, siguen confiando. Y no las voy a defraudar ni a esas ni a todo el equipo de trabajo que está conmigo. Eso no va a pasar. Y ya, eso nada más. Realmente estoy muy agradecida, estoy muy emocionada, muy feliz. Me da mucha calma, mucha paz haber transmitido esto, esto que siento, y poder dar las gracias en público a mis colaboradores y a toda la gente que también se ha hecho parte de este proyecto, consumiendo el producto, compartiendo, haciendo visible, tomándose fotos. Realmente es muy bonito trabajar con gente, me da mucha alegría poder hacerlo. Muchísimas gracias, chicos. Pues muchísimas gracias a ti, Viviana, y felicitarte a ti y a todo el equipo interdisciplinario que conforman Amor en Mujeres, justamente para ayudar a más mujeres. Así que ya lo escucharon nuestros amigos que están a través de Redcom Comunicadores. Podemos ser parte de la fundación apoyando, consumiendo sus productos y también, como ya lo decía también Viviana, siendo una mujer fuerte. No necesariamente, como tú decías, tiene que ser alguien que haya sido víctima de violencia el que pueda estar ahí. Pues te agradecemos y te decimos que somos un programa de puertas abiertas cuando tú necesites publicitar tus productos y también publicitar a la fundación para que tenga mayor alcance y llegue a más mujeres, para que esto de la violencia no se quede solapado, sino que se destape y mucha gente pueda saber que no es sujeto de violencia, que más bien cada uno tiene que darse cuenta el momento que está siendo agredido. Pues estamos ahí nosotros como Redcom, como programa Chasqueando, que se transmite a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues agradecerte por esta tertulia y también por este gran corazón y sensibilidad hacia, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia la humanidad en general, porque como tú lo decías, la violencia no solamente se da de mujer a mujer, de hombre a hombre, sino también hacia los niños y, ¿por qué no?, también hacia los animales. Entonces debemos ser conscientes de eso y para que tengamos una sociedad más justa, más humana y más solidaria. Pues yo soy Katy Rojas y me despido. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Viviana, gracias a Katy también. Permítanme, por favor, Karina nos envía sus parabienes. Gracias, Karina, porque, bueno, nosotros corazonamos con esto. Nosotros tenemos un verbo acá y es corazonar. Es esa reciprocidad que nos ha dado la bendita Pachamama. Nosotros lo que hacemos es transmitir estas buenas energías, estas energías refinadas. Y permítame también, Ali Raza Darval nos dice en inglés y dice: Viviana, tu corazón es muy grande y yo enviaré mis plegarias a Alá, que te dé una larga vida, nos dice, y tu trabajo será muy bueno por toda la vida. Eso nos dice Ali Raza Darval. Me gustaría saber si Ali Raza está aquí o en qué parte de este planeta se encuentra. Y gracias, Ali, por su gentileza. Bueno, antes de terminar, yo soy Chasqui Milenario en este vuelo mágico, místico, musical 149. Estamos, no se olviden, somos Redcom Comunicadores, estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Esto quedará para que ustedes lo posteen, lo guarden, lo graben en su computador o en su teléfono celular. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Quiero dejar y poner a su consideración algo que también nos puso nuestra querida amiga Viviana para poder escuchar. Vamos a escuchar algo que nos dice Amelie, ¿no? Amelie es, ¿no? Amelie. Y dice así: muchas gracias a todos y todas, y vamos a escuchar esto. Thank you.